dicen es que cuando no estás parece que falta un pedazo de mí. Escucho tu risa y tu voz, amor, ya me tienes muy dentro de ti. Y la sangre me hierve también, si estás junto a mí, tú lo notarás. Se me quiebra la voz al hablarte, por lo mucho que yo quiero amarte. Es tan lindo el amor que me das. Aportas gran parte de mí, en tu risa franca y en tu sencillez. También yo tengo algo de ti, ya me has contagiado con tu timidez. Es mía tu forma de amar, son míos tus defectos, es mío tu mirar. Nuestro amor es tan grande e inmenso, que no caiga una furia del viento. Yo contigo me siento seguro, en el cielo de tu intimidad. A ti te debo mi vida, por ti son lindos mis días, sin tu amor no fuera yo. Ay amor, tu pedazo de cielo, yo de ti soy tu lucero, y este mundo es de los dos. Gran parte de mí, en tu risa franca y en tu sencillez. También yo tengo algo de ti, ya me has contagiado con tu timidez. Es mía tu forma de amar, son míos tus defectos, es mío tu mirar. Nuestro amor es tan grande e inmenso, que no caiga una furia del viento. Yo contigo me siento seguro, en el cielo de tu intimidad. Ay amor, a ti te debo mi vida, por ti son lindos mis días, sin tu amor no fuera yo. Ay amor, tú un pedazo de cielo, yo de ti soy tu lucero, y este mundo es de los dos.